Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más, un año más, un año más, para el que viene felicidad.